pues son tres los minutos que pasan de las 11 de esta mañana. Mañana de martes, día 30 de marzo de 2021. Tenemos una temperatura en este momento y en el centro de la ciudad de 17,1 grados. Es lo que marca, como siempre os digo, la estación meteorológica de Teleelch. La humedad de un 53%. Teleelch, la televisión local de Elche, que ya ha cumplido 34 años contigo. Pues mira, desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, por ahí puedes ver cómo hacemos la radio en directo. Por supuesto, 101.4 es nuestro dial, el de toda la vida. Teleelch, Radio Marca, lo sintonizas a través de la FM, el 101.4. Y además de esto, tienes las nuevas tecnologías, la app de Teleelch y teleelch.es. Por donde estés, siempre podrás escucharnos. Y en concreto, desde este momento y hasta la una de la tarde, vamos a estar entre amigos. Hoy es martes. Martes, pues con un nuevo sonido vinilo. También tenemos una entrevista. Miriam Villalobos se nos ha ido a la calle y ha hecho, bueno, pues ha entrevistado a la gente de la calle y ha preguntado por la Semana Santa. Esta Semana Santa también raruna, ¿eh? Por supuesto, bajará Antonio Bazán en unos minutitos nada más para decirnos qué tal fue anoche en ese especial Semana Santa y que vamos a ver esta noche también en Teleelch, en este Martes Santo. Y no cabe en el programa otra música hoy que no sea música con ñ. Ya sabéis que los martes la música suena en castellano. Y nos vamos hasta una época ya de los 80, hace ya un poquito de tiempo que sonaba este Me colé en una fiesta. Qué ganitas, ¿eh? Aunque sea de colarnos en una, pero todavía habrá tiempo para eso, ¿eh? Entran, otros van saliendo, y entre el barullo yo me cuelo. dicho, todavía queda un poquito para poder colarnos en alguna fiesta, pero vamos a seguir haciéndolo bien. Vamos a seguir portándonos bien. Como decíamos ayer, pues que termine la Semana Santa y sigan las cosas al menos como están, pues con las cafeterías, los bares, los restaurantes abiertos y disfrutando, bueno, pues de una normalidad extraña, pero un poquito de normalidad. Así que vamos a seguir así, portándonos bien. Por cierto, que tienes el WhatsApp 665-896450 para apuntar lo que te apetezca. Ya sabes que últimamente tenemos una barra libre abierta para que te comuniques con nosotros y nos cuentes lo que te apetezca sobre la Semana Santa, por ejemplo, o lo que tú quieras. 665-896450. Te leemos o te oímos en directo. Cada vez que pienso en ti, no puedo respirar. Recuerdos del ayer, cuando tú y yo moríamos de amor. Mi corazón se romperá un millón de veces más. Leo tu nombre en las portadas y no puedo evitar sonreír. Paso las horas pensando en ti y te confieso que a veces quiero morir. Mi corazón se romperá un millón de veces más. Te echo de menos, amor. Vuelve otra vez a mí. Te echo de menos, amor. Y en mi botella te lo enviaré. No imaginas cuánto tiempo perdí escribiendo canciones de amor para ti. Mi corazón se romperá un millón de veces más. Te echo de menos, amor. Te echo de menos, amor. Vuelve a...

ahora escuchas estas canciones de antaño, que ya tienen su tiempito, pero además escuchas la letra, la noche no es para mí, y dices, ay, ay, qué nostalgia, ¿verdad que sí? Bueno, lo dicho, prontito volverán, ¿eh? Esas noches, esas, bueno, pues esos momentos que nos gusta tanto vivir. Uf, y hablando de qué recuerdos, ¿eh? Pues qué recuerdos te puede traer a ti este Sin Amor de Iván. Ay, que estamos de repaso por la música, pero de distintos incluso siglos, ¿eh? Me bebo la penúltima cerveza sin respirar. Me lanzo calle abajo y voy buscándote sin buscar. No aguanto en casa solo, sin nada que hacer, hablándole al espejo, tomando café. Sin ideas y sin interés. Sin amor. Me siento libre, pero algo me falta porque sin amor. Se hacen las noches eternas y el cuerpo pide a alguien a su lado. Sin amor. Se hacen las noches eternas y el cuerpo pide a alguien a su lado. Bienaventurado. Pero aquí me tienes sin amor. Me traigo a casa chicas delirantes, pero da igual. Despierto entre sus brazos y me aburro, me siento mal. Son besos que se borran por puro placer, palabras como el humo, hacer por hacer, solo son suspiros de mujer. Sin amor, me siento libre, pero algo me falta porque sí. Bueno, pues no sé yo, estarás sin amor, pero de lo que no te va a faltar es de Semana Santa. Sí, y seguramente te suena pues rarito, pero ya te digo yo que Semana Santa no nos quedamos sin ella, porque Teleelch, como bien sabéis, hace la Semana Santa. Y para hablar de todo lo ocurrido anoche en Teleelch y de lo que va a pasar hoy, lunes y martes santo, tenemos a Antonio Bazán con nosotros, pues como ya es que ya es casi un habitual del programa. Buenos días, Antonio Bazán. Casi, ya hablaremos de efectivamente, aquí lo primero es lo primero. Ya buenos días. Luego te paso, me sí. Pasas la minuta. Eso luego. Es. Buenos días, Antonio. Buenos días. Que cuéntame qué tal. Oye, luego quiero, cuando termines de hacerme el resumen, tengo algo que ponerte que quiero que lo escuches, ¿vale? Ah, pero no te digo más. Vale, bueno. ¿Qué tal la noche? Lunes Santo. Bien, cuéntame. Perfecto, estupendo. Comenzábamos en punto a las 10:15 de la noche y recordando los pasos que teníamos ese día, evidentemente. Después la tertulia que tuvimos a Miguel Ángel Crespo, capataz de la fe. Y además también el número cero de Flagelación y Gloria. ¿Qué es el número cero? Pues uno de los fundadores de la de esta hermandad, que comenzaba ya por la década de los 70, que salieron del instituto de Carrús, en aquella época, en el 75-76, con Pedro Pomares, algún otro, y también con Miguel Ángel Crespo. Él es el único que está en la directiva y además es socio fundador, ¿no? Uno de los fundadores. Por eso lleva el número cero. A partir de ahí los socios ya llevan el 1, el 2, 3. Vale. No tiene número. Con Miguel Ángel Crespo, ¿no? Hablábamos de los detalles y de cómo se está viviendo la Semana Santa. Y también después con Carlos Soto, que es el hermano mayor de la lanzada del Cristo de las Penas y la Virgen de las Lágrimas. Y también Dulce Nombre de María, la de las Carmelitas. Sí. ¿Vale? Ya empezamos a hablar de... Antes eran los gremios, los carniceros, los panaderos, los constructores. Todo eso ha ido desapareciendo, porque los gremios con sacar el mes adelante casi tienen bastante ya, ahora, sí. ¿No? Y ahora ha cambiado, pues... las instituciones como las carmelitas, como las jesuitinas, las que se hacen cargo de las últimas que se han ido incorporando, ¿no? Y bueno, con ellos tuvimos una charla interesante. No hablamos de pasado, porque hoy en Teleelch pueden seguir viéndolo. Claro. Hay varias redifusiones en donde, como además dura el programa sobre una hora 45 minutos, pues tienen la oportunidad de disfrutarlo. Es muy ágil, sí. Sobre todo lo que se está diciendo y en los comentarios. Es un programa ágil. Con cada una de las secciones puede durar, lo máximo es la tertulia, que son 20 minutos, pero a partir de ahí las entrevistas son 10 minutitos, los cortecitos que tenemos recordando imágenes de nuestra Semana Santa pueden ser 7 u 8, todo se hace bastante ágil, ¿no? Eso es importante también, porque nos sentamos frente al televisor y que sea algo ágil, rápido y que llamativo además e interesante, pues hace que no te despegues de ahí, porque con la Semana Santa te puedes levantar, sí. Ir, hacerte la cenita, volver, sí. Y sigues viendo los es pasos. Lo mismo. ¿Eh? Prácticamente pues, sí. Este año casi no te vas a poder ni mover del sillón, pero como dices, hay varias redifusiones durante esta tarde en Teleelch y que las van a poder ver a partir de las 2 de la tarde. Habrá ya alguna redifusión, ¿verdad? Y exacto, es sobre esa hora cuando empezamos a verlo, porque ahora nos está viendo a nosotros. Sí, hola. Hola. Saluda a tu mamá que te estará viendo. Bueno, y entonces, además de eso, ¿qué es lo que quería comentarte yo? Pues algo que igual esta noche ya te lo curras. Digo. No. La de anoche también, anoche. Tuvimos a un saetero, nos cantó la saeta que normalmente le dedica a los estudiantes. Y hay gente que vive la Semana Santa, la Semana Santa o la religiosidad o lo que quieras, de una forma muy especial. El saetero que tuvimos anoche es Francisco José Martínez Asensio. Le han llamado muchas veces José el Saetero. Muy bonita la saeta que nos cantó. Pero además él es maestro de bordador de bolillos. Ay, sí, me contaste ayer, ¿vale? Que lo íbamos a tener. Sí, sí, por ahí estuvo. Yo aluciné. ¿Y qué? Es extraordinario, ¿no? El sudario, el descendimiento, el pañuelo que lleva, otros que él ha entregado a otras cofradías los hace. Pero que los ha hecho él, a bolillos. Sí, a bolillo, encaje de bolillo. Qué bonito. Maestro de encaje de bolillos. Y además también tiene en su casa, ayer coincidió que tuvimos a Ramón Cuenca Santo, que es el autor de el San Pedro, del lavatorio, y también de la Caridad, de la Virgen de la Caridad, que sale los jueves por la noche. Nos comentó que le han encargado imágenes para Sevilla, imágenes para Jerez de la Frontera, también para Rusia. Tiene una imagen que le han encargado que haga. ¿Qué dices? Y bastante, mucho éxito lo que está teniendo. Y una de las imágenes que hizo en un principio es una virgen para precisamente este saetero. Y ayer coincidieron los dos. Hacía mucho tiempo que no se veían. Qué bien. Y tuvieron también un momento bonito de encuentro. Pero no una imagen, fue lo un que le dije. ¿No? Un encuentro, efectivamente. Semana Santa fue un encuentro. Un encuentro. No una imagen de esa que dice, pues sí, una imagen para tener. No. 1,60. ¿Qué dices? Sí, en casa, para tenerla en casa en un rincón. Es mi estatura, es tamaño que es real. Bueno, pues él quería una imagen para venerarla en su casa. Qué bonito. No recuerdo la advocación, pero la tiene en su casa de 1,60, es la imagen que tenía. Entonces, bueno, hubo buenos momentos, como también la visita del alcalde, que lo tuvimos anoche y nos estuvo hablando pues de distintos detalles, de cómo está viendo la ciudad, del centro, la zona centro, ahora peatonalizada, que cobró una vida extraordinaria Domingo de Ramos. En este Domingo de Ramos que yo llamé un Domingo de Ramos desestructurado, hablando de la cocina actual, ¿no? Que todo claro. Te lo presenta. Bueno, pues fue desestructurado porque la gente estaba en la calle, Las Palmas también. Lo que pasa es que cada uno por su lado. Sí, para sí, no sí. Hacer, no había procesión, pero la gente salió con su palma. Eso fue la noche de ayer. Bueno, interesante la noche de ayer. Insistimos que durante el día de hoy también, si se lo perdieron, pueden verlo a través de Teleelch. A partir de las 2 de la tarde empezaremos a ir emitiendo ya esas redifusiones hasta las 10 y cuarto de la noche, que hoy hay un nuevo programa de Semana Santa en Teleelch. ¿Qué tenemos esta noche, Martes Santo? Bueno, pues lo primero es después ver las procesiones que a esa hora estarían en la calle, en la ciudad. Primeros planos extraordinarios con la música de cuando pasaban por la plaza de bikes, con un sonido extraordinario, porque ya en los últimos años nos hemos encargado de que haya una persona con además alguien entendido en sonido para captar los sonidos de las bandas de cornetas y tambores cuando acompañan a las imágenes. Por lo tanto, casi podíamos hacer un disco de nuestra Semana Santa. Vaya. Porque el sonido es extraordinario. Uh-huh. Entonces lo hemos usado para ponerlo de fondo en la entrada de cada uno de sus pasos, claro, los que entraban en ese momento. Y hacer un pequeño resumen de las mejores imágenes con unos versos, con unas poesías que le hemos creado para que acompañen en esta noche de Martes Santo, donde no habrá encuentros, evidentemente, pero no. ¿Cómo creo? Claro que lo hay. Ya verás, ayer hubo uno. Claro, hoy vamos a poner otro. Otro de los encuentros en esta noche y será de la Verónica y la Caída. Claro, vale. El que tenemos esta noche. Y creo que es de 1991, las imágenes que vamos a poner. Del siglo pasado, ¿eh? 30 años. Casi nada, 30 ¿eh? Años. Del siglo pasado, del es que claro, pasado. Es que es del siglo pasado. Pero ganas de verlo también, porque quizá es una... Este año está siendo el año de rememorar, de sí. recordar, ya que podemos, la situación... permite que sea así, porque no puede haber otra manera de disfrutar de la Semana Santa. Esperemos que la Semana Santa del año que viene ya no tengáis que hacer nada de esto, sino que a la calle y a disfrutar de cada uno de los pasos. Ha habido momentos viendo las imágenes, después de editarlas, de verlas, cuando las he visto después en directo allí, mientras se hacía el programa, una sensación de echar en falta a alguien. Cuando yo he visto las imágenes de alguna de las vírgenes o de los crucificados pasar por Plaza de Baix con la Plaza de Baix llena. Llena. De verdad. Qué bonito. La música, las imágenes y la gente, y de pronto darte cuenta y decir, wow, lo que está pasando y lo que nos estamos perdiendo. Echar de menos esas sensaciones que y vivimos. Este año, como está toda la zona centro, además, porque yo tengo que decir que está bonita la zona centro, me refiero a toda la peatonalización que se ha hecho de la corredora, también de la Plaza Baix, que creo que también pues oye, se ha quedado como para lucirse bien esa plaza, pues poder disfrutar claro, de todavía todo. No hemos podido. No hemos podido todavía disfrutar de ni de fiestas de Elche. Nada, que no va a haber tampoco este año, ¿no? Creo yo. Fiesta, yo qué sé, pero ¿quién lo sabe? Si estamos hablando los más agoreros, yo espero, no lo sé, hay que esperar. Pero estamos en índices en la provincia de Alicante, lo que pasa es que esto cambia a cualquier momento y sí que es cierto que vamos a ver qué ocurre después de Semana Santa, ¿no? De eso se trata. Claro. Pero esperemos que la vacunación es la solución, es lo verdad. Que están diciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver, cuanta más gente vayamos vacunando, pues mejores condiciones vamos a tener para las vacaciones de... De todas formas, no bajemos la guardia. No bajemos la guardia porque no. Siempre pasa. A ver, abrimos un poquito la mano en cuanto a cafeterías, restaurantes, a poder salir a disfrutar un poquito más en ciertas fechas, y cuando esa fecha termina nos toca volver otra vez a lo mismo, a cerrar, que no pase tampoco dentro de 15 días, que no tengamos ese recuento. Y digo, que es lo más problemático. La mona, cómetela donde te la gana, pero... Sí, pero puedes comértela y puedes comerte dos monas si quieres. No hace falta que te vayas tampoco. Pero no hagas reuniones familiares. Ni amigos, ni familiares. Ni nada. Te la comes en casa o te vas tú al campo con tus Una mochilica y tira para la montaña. Con tus convivientes y oye, puedes disfrutar de un día de mona, pues un poquito más íntimo, que es lo que toca en este momento. Antes de que te vayas, colaboradora Miriam Villalobos es la que trae la historia del cine los jueves. La hemos mandado a la calle y le hemos dicho, pues pregunta sobre la Semana Santa, que es tan atípica, qué cositas, no sé, les mueve, les echa de menos, si han salido, si no han salido, si, ¿vale? Y esto es lo que nos ha traído Miriam. Miriam Villalobos se ha ido a la calle y ha preguntado sobre la Semana Santa. Thank you. Buenos días, entre amigos. Hoy es 29 de marzo de 2021. Me encuentro en el centro de Elche y me estoy ahora mismo viendo la exposición Pasos en la calle, que recoge 45 imágenes de los pasos de la Semana Santa ilicitana. Son fotografías enormes de cada paso expuestas en unos caballetes para el disfrute de los ilicitanos, ya que son 2 años consecutivos sin poder celebrar la Semana Santa. Y me estaba preguntando yo, ¿echarán de menos la Semana Santa? Pero a mí me encanta. Es lo que más echo de menos, salir en los pasos. ¿Le da pena que no se pueda celebrar la Semana Santa este año ni el año anterior? Mucha, mucha, mucha pena porque me gusta y lo disfruto. ¿Qué es lo que se pierde? Pues una semana diferente. Y la monotonía al final cansa mucho. No, la verdad es que este año no se nota ningún tipo de diferencia. Bueno, solo por las vacaciones, pero ya está, nada más. Todo el resto sigue igual. Yo personalmente no soy muy fan de la Semana Santa, pero sí que me gusta el ambiente de la gente que lo disfruta. Y eso lo echo en falta. Yo creo que la tradición, el que se siga conservando y el que siga siendo tan nuestro eso de la Semana Santa y que venga gente a verlo, no sé, que mueva. Sentimientos, que mueva gente, no sé, me parece muy bonito, la verdad. ¿Algo que te guste de la Semana Santa? Pues cuando era pequeño quedaban caramelos. A mí las procesiones, pero como no hay. A mí personalmente que la gente se tire a la calle y que se relacione y que sea un momento un poco de ocio, de familia. El salir sí. a la calle, ver a la gente, disfrutar de los pasos, de los tronos, de la ilusión de la gente que ves. Es Elche lleno de gente, abarrotado, y a mí me gusta. Está bonita, Elche está bonita. Pues no sé, igual el día de la Aleluya, de aquí que tiene Aleluya, es un día, sobre todo eso y lo de ayer, Domingo Ramos, lo de la palmera. Y, sí, lo que más me gusta es eso. ¿Por qué? ¿Por el ambiente? No sé, da un poco de alegría. Lo otro es tristeza, en fin, tiene, es, no sé, se mezcla todo, ¿no? Un poco. Y el Domingo de Ramos y la procesión de las Aleluyas. Todo muy bonito. La procesión de las Aleluyas, maravillosa. La más bonita que hay. ¿Tú has salido alguna vez en un paso? Sí. Bueno, yo soy de Callosa de Segura. No sé si conoces Callosa de Segura. Yo salí sí, un poco. En la cruz, de costalero. ¿De costalero? ¿Y qué tal? Pues bueno, menos mal que iba con la capucha. Si llego a ir sin la capucha, yo creo que se me notaría mucho los gestos de lo que pesa. Sí, yo salí cuando era pequeña, salí varios años en El Gallo y luego salí en San Juan y La Palma. Sí, de tambor. ¿Y aprendiste a tocar? Sí, eran 4 toques fáciles. Para mí es una experiencia muy gratificante, sobre todo ya los últimos años cuando salía en San Juan y La Palma, porque lo hacía con un motivo especial, salía con mi abuela y era diferente. Cuando era pequeña ya era más por los caramelos, la procesión, ver a la gente que te conoce, pero luego ya lo haces con otro sentimiento. Yo no. Yo sí, de costalera. ¿De costalera? La Verónica, en el paso pequeño. Y de costalera, bueno, en San Agatángelo, que aunque no salga en Semana Santa también, y pues de Nazarena, en el Descendimiento, en el Gallo también. Bueno, casi, que pasas por todos los pasos, ¿no? Sí. Porque mi padre siempre ha salido, y mi padre siempre ha sido costalero, toda su vida y tal, y como es algo que, o sea, como con lo que naces, ¿no? Entonces deseas tener la edad para decir, ay, pues voy a salir de costalera. Y pues te metes. No sé, está muy guay. Es como una gran familia la gente que está dentro de una cofradía, la verdad. A las 3 de la mañana, por ejemplo. Y ahí no cuesta, ¿no?, trasnochar los pasos. No, ni ¿qué va? No cuesta ni ahí ni nunca. No. Además, ni ahí ni nunca. No. Trasnochar. No nos cuesta trasnochar. Nos gusta la fiesta. ¿Y hay algo que no le guste de la Semana Santa? La verdad es que no. La música se me hace muy repetitiva y al final acaba en mi cabeza. Y al final me canso muchísimo. Entonces, eso a lo mejor no lo echo tanto de menos. Como que te lo echas de menos, pero cuando lo escuchas mucho tiempo, lo quieres que se vaya ya. La música no la echo tanto de menos como otras cosas. ¿Qué te parece, Antonio Bazán? Ese es el sentir de la gente en este momento. Había quien decía que no había cambiado nada, que estaba todo igual, que excepto las vacaciones. La excepción existe. Lo que no sé a cuánta gente tiene que haber entrevistado para que salga esto así. O realmente es lo que la gente... Es que sí, claro. Sí. Pero es entrañable escuchar a la gente. Te das cuenta cómo viven la Semana Santa, cómo echan de menos la Semana Santa. Uh-huh. O lo importante que es para todos los ilicitanos, Domingo de Ramos, y el domingo aleluyas. De resurrección, las aleluyas, ¿no? Y en medio, pues, esta semana de pasión, muerte y resurrección de Jesús. Sí, porque es lo que decía que también. Nos lleva de una a otra, es la puerta de entrada y salida. Hay uno que decía que así no es todo tristeza, ¿no? Porque en realidad sí. La Semana Santa es triste, claro, pero luego viene. Es dolorosa. El Domingo de Ramos y termina con las aleluyas, que es. Son pues, dos días de alegría extraordinario, de familia. Sí. Y dos días de estar con los niños en la calle. Uno para ir con la palma, el otro para recoger aleluyas. Sí. Son muy bonitos. ¿Y ves lo que echan de menos también? La gente. Ver Elche lleno. No es solamente lo que es la Semana Santa en sí, sino salir a la calle y ver tantísima gente, aglomeración y cómo se vive, y ver ambiente de Semana Santa en este caso, pero ver ese ambiente. Y es que llevamos un año sin eso. Sí, es mucho tiempo ya. Es mucho. Lo que pasa es que a todo nos acostumbramos. Bueno, ya lo creo. Para bien y para mal. Sí, pero. Sí. Esto que pasa, que vaya pasando. Sí. Que vaya pasando. Las vacunas, que. Para mitad de verano no sé, pero bueno, lo importante es que ahora, bueno, 3.200 se han puesto este fin de semana a los profesores. Es verdad. Van a continuar durante esta semana, creo que hoy es 29.30, tengo que sacar cálculo porque voy un poco perdido con las noches. Y creo que el día 1 y el día 2 vuelven otra a ver vez. Si para este fin de semana tenemos los 9.000. Venga. Eso ya es importante y a partir de ahí. Pues que lleguen vacunas y a poner el hombro. Entre a los que se les está poniendo la vacuna y entre los que ya han pasado el COVID, ahí tenemos una buena gente inmune ya que o bien la ha pasado o está inmunizada también por esa vacuna. Y pues habrá menos contagios, que es lo que queremos. Y como todos queremos llegar al final de esto y llegar, no es por nada, pero queremos llegar y que lleguen los nuestros, pues eso, a seguir portándose bien esta Semana Santa. Aunque no podamos salir a la calle a disfrutar de esos pasos, pero sí pueden conectar Tele-Elche a las 10:15 de la noche o no quiten Tele-Elche directamente. Continúe. Porque van a poder disfrutar de este especial Semana Santa que con tanto cariño estáis preparando un montón de compañeros. Y en directo, no olvidemos que es en directo, como nos gusta también hacer las cosas. Antonio, te dejo trabajar. Que tienes. Vamos a hacer cositas, que hay que ultimar detalles. Gracias, mañana me cuentas más. Seguro. Gracias, Antonio. Adiós. Bueno, pues así, procesionando, casi se nos va Antonio Bazán, que tiene mucho, mucho trabajo. Lo podéis ver y escuchar esta noche en Tele-Elche, 10:15. Vamos con ese Martes Santo. Bueno, aquí seguimos. Ya sabéis que si tenéis algo que comentar, lo que os apetezca, lo podéis hacer a través del 665-896450. Te leemos en directo. Y la dejaste

embarque, entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías, como dos ciegos. Santa Lucía, Santa sin duda un sonido vinilo bonito, bonito, ¿eh? Bueno, como siempre que nos trae Conchi Álvarez, cosas súper curiosas y vaya la historia, ¿eh?, que nos ha contado también. A menudo me recuerdas a mí. De este Santa Lucía, ¿eh? Mañana más sonido vinilo aquí en Teleelch Radio Marca y en este espacio llamado Entre Amigos, que seguimos contándote cosas interesantes, en este caso, pues, con Jaime Ruiz. La mesa y parezco nueva. Jaime Ruiz, buenos. Ay, Jaime Ruiz. No, espérate, ahora te digo en quién estoy pensando, que como nos escuche verás. Jaime Ruiz, te he llamado. Jaime Secoes, Jaime Espinosa. Exacto. Fíjate si tienes para llamarte y te llamo Jaime Ruiz. Jaime Ruiz es nuestro DJ de cabecera, nuestro informático. Que también nos viene por aquí a contar tecnología informática, todas las curiosidades, y además es DJ y nos pinchaba en directo antes de la pandemia. ¿Tú te acuerdas de aquel tiempo, de antes de la pandemia? ¿Qué pues, tiempos? Eso, pasaba antes de la pandemia. Nos montábamos nuestro casi after aquí los viernes. Ahora ya no, de momento vamos a aguantar. No tenemos a Jaime Ruiz, pero sí tenemos a Jaime Espinosa para hablarnos de cosas interesantes respecto a la vivienda junto al grupo Secoes. ¿Cómo lleváis la Semana Santa? Por cierto. Pues bien, porque, bueno, diferente también porque nosotros siempre nos cortaban la calle allí en la oficina, que pasaba, no sé qué paso es, pero pasaban por allí justo por delante de nuestra oficina y todo, bueno, y este año pues nada de eso. Ni, qué raro, bueno, ¿no? Este año no ver el... Y calles cortadas y todo esto que sucedía y tal, pero bueno, este año totalmente diferente. Bueno, y en cuanto al grupo, ¿cómo van? ¿Cómo vamos? Pues muy bien, la verdad es que estamos ya instalados en la oficina nueva y hemos crecido en el equipo. Somos dos agentes más, dos chicas, Silvia y Cecilia. Bienvenidas. Que están ahora, bueno, a ver si ahora dentro de dos semanitas o lo que sea, que se vengan, claro. Y que nos cuenten a ver qué tal. Espabilamos un poquito. Exacto. Les das como si fuera... La alternativa. Exacto. Hay que alternativa. Que se suelten también aquí en la radio. Y bueno, ahora sí se lo... Bueno, si nos están escuchando o si cuando se lo diga verás... Estarán... No, el no, caguele no, que no, no, les manda. Ya, bueno, yo sí que les digo mucho, ¿no?, que tienen que salir pues, en redes sociales y tal, porque bueno, eso al final también va a hacer que la gente les conozca, les ponga cara, que vean quiénes son. Y un buen agente inmobiliario pues tiene que saber desenvolverse y aquí pues van a estar, como es una dice, prueba de fuego. Como dice el programa, es entre amigos. O sea, van a estar en buena compañía y la mar de bien. Y hay que presentarlas en sociedad también. Claro, claro. ¿No? Pues tienen eso. Que salir ahí. Vamos a mandarles un saludito, exacto. No vaya a ser que de verdad estén así como temblando un poco. Exacto. Que no, hombre, que aquí lo bueno, pasamos 15 días para prepararse. Para ir preparándose. ¿Eh? Exacto, para tomar tilas cada día. ¿Sabes qué pasa? Que luego ese tiempo pasa volando. Sí, sí, no, claro. Y más Semana Santa, entre las fiestas y tal, cuando quieres, ostras, que es mañana. Ya lo creo. Bueno, pues a ver si en 15 días las tenemos por aquí. Seguro que sí. Bueno, y eso, trabajando a tope en la nueva oficina ya, por fin, en el mismo sitio, ¿eh? No os habéis movido, uh-huh. Estáis en el mismo sitio, que nadie se alarme dónde están ahora los de Secoes, porque estáis en el mismo lugar exactamente, pero con una renovación exterior e interior fantástica y ya trabajando a tope. Sí, estamos trabajando a tope. Además, hemos empezado también a sacar un blog de que lo, bueno, llevamos dos ediciones que he escrito los artículos también, uh-huh. Y tal, y bueno, también pues queremos contarle a la gente pues las novedades nuestras que tenemos en la oficina de Grupo Secoes y luego pues bueno, va a tratar de anécdotas con clientes, con los problemas o miedos que se suelen encontrar algunos clientes y, uh-huh. Bueno, y a través del blog pues el intentar contar esas historias que a lo mejor otros clientes o gente que nos pueda seguir o que esté interesado en el mundo inmobiliario pues se puede ver reflejado porque claro. Al final pues van a ser historias reales de lo que nos sucede en nuestro día a día y cómo conseguimos pues... Pues intentar buscar la solución o, uh-huh. O minimizar, uh-huh. Dentro de lo que se pueda esos problemas. ¿Cuál? ¿Me cuentas algo? ¿Me desvelas algo o tengo que ir al blog? No, ves al blog, porque ahora, mira, sabía. Tenemos dos entradas. Estos, que hemos... Estos escritores... No, si es que todavía no... En cuanto a eso no hemos escrito ninguna, vale. Todavía. Hemos hecho una que es de la oficina nueva, Y otra también que, bueno, tenemos una que estoy preparando ahora de unos equipos que hemos colocado en la oficina. Son dos filtros de aire, que es el mismo que se está poniendo en cirugía, en quirófanos. Ah. Y que hemos adquirido dos máquinas para, bueno, pues para que el aire y nuestras uh-huh. oficinas, las dependencias, pues sean, bueno, con el aire totalmente limpio. ¿Cómo se dice? Un quirófano cuando está que no es desinfectado, no es esa la palabra, pero vamos, que se podría operar en una oficina tuya casi. Sí, sí, no, vamos, son dos filtros que son, vamos, que son caros. Caros, caros, pero bueno, es un 99,98% de limpieza del aire. O sea, que ya sería mala suerte que esas dos decimillas ahí que quedan. Vamos, es que eso es imposible ya, vamos, es que son 7 filtros lo que lleva, o sea, y es lo mejor del mercado. O sea, que estáis trabajando con total seguridad y los clientes que quieran ir a la oficina pueden estar totalmente tranquilos porque es una oficina totalmente desinfectada, fuera COVID, free COVID, sí, sí, como totalmente. Se dice ahora. Además, seguimos los protocolos de seguridad al 100% también y tal. Luego, ya te digo, aparte hemos implantado esto y incluso si en algún cliente que hemos preparado alguna visita en el piso, que intentamos hacerlas a lo mejor, pues oye, en una hora, hora y media, uh-huh. tenemos 2-3 visitas espaciadas, pero bueno, el no molestar mucho más de la cuenta e intentar concretarlas o congregarlas ahí en ese espacio de tiempo y luego nos podemos llevar la máquina e incluso claro. meterla en la vivienda. La pones un poquito antes y limpia todo. Exactamente, y que, bueno, pues que el aire sea completamente limpio. Y, pues qué buena entonces, idea. Y sobre todo después de las visitas. Uh-huh. Antes sí que llegamos nosotros, ventilamos todo, ventanas, o sea, las persianas de arriba, las, uh-huh. las cortinas se despasan para que entre pues bueno la mayor luz posible, pero luego cuando terminamos la visita pues siempre media horita de con la máquina y tal, en algún sitio también, pues bueno, y la verdad es que la gente lo agradece un montón, nuestros clientes sobre todo, porque entiendo que es una cosa novedosa, que nadie lo hace y bueno, pues siempre mirando por la uh-huh. la seguridad, por la salud y luego parte de todos los servicios que ofrecemos, pues bueno, uno más que yo siempre creo que es un sumando, servicio diferenciador. Siempre sumando en Secoes. De eso se trata, si no. Siempre sumando, madre mía. O vas para adelante o vas para atrás. Yo a veces digo, a ver, de que me, no sé qué me va a contar hoy Jaime, porque hemos hablado tanto de todo, siempre tienes alguna novedad que contarme y eso es bueno. Sí. No paráis. No, porque al final es como dicen también, o estás creciendo o estás decreciendo muriendo. Ahí está. Entonces, siempre, pues bueno, intentando crecer en equipo, en formación. Ahora tenemos las dos máquinas de estas, que hace 2 semanitas así que las tenemos. Hemos mejorado oficina, entonces pues siempre intentando implantar cosas nuevas, servicios nuevas, creciendo, porque entendemos eso, que o vas creciendo un negocio o sigue creciendo, o al final te vas quedando estancado y quedarse uh-huh. estancado es cada vez pues un pasito más atrás, porque la competencia viene apretando también, claro, y al final tienes que vaya poniendo las pilas la competencia, que estáis ahí on claro. fire, porque vosotros estáis muy, muy, muy presentes en redes, ahora el blog, ¿cómo lo encontramos? ¿Grupo Secoes? Pues en la página, sí, en nuestra página web tenemos uh-huh. un apartado que es el blog, ¿el blog? El blog de Grupo Secoes y pueden ver las entradas que tenemos en el blog. Que estáis ahí sin parar. Sí, y es cierto que la competencia también pues viene mejorando, pero es que eso al final mira, una que a nosotros nos ayuda uh-huh. a seguir estando alerta, claro. o sea, el no dormirnos, y luego, sabes que si hay otras agencias también que mejoran, es ideal, porque al final el que se ve beneficiado es el consumidor. Sí. Porque nosotros al final yo tengo que competir para que ese cliente que está pensando en vender una propiedad, pues que diga, ostras, que tengo estas opciones en Elche porque considero que son las mejores, yo quiero que me elija a mí. Entonces, pues intentaré mejorar yo profesionalmente, formándome y luego rodearme del mejor equipo y de los mejores servicios y de las mejores instalaciones. Uh-huh. Y si eso además, pues oye, la competencia lo van haciendo también y se van poniendo al día, pues lo que nos ayuda es a mejorar todos y luego el beneficiado es ese cliente. Siempre el cliente y es bueno. Dicen que la competencia es buena. Hay que tener competencia. La competencia es muy buena. Si no, nos quedamos tranquilitos. Te quedas quieto. Quietos, porque como solo estoy yo y vienen todos a mí, no hay No. Entonces, siempre hay nosotros, que renovarse. Claro, y hablamos mucho de competencia. Que se trata de competir y de cooperar a la vez. Claro. Entonces nosotros con otras agencias o yo con otros agentes inmobiliarios lo que tenemos que hacer es competir porque yo quiero a los mejores clientes que vengan conmigo. Uh-huh. Y los peores que se vayan a la competencia. Se vayan a la competencia. Eso está claro. Y hasta ahora no os habrá llegado ninguno malo, que ahí estáis trabajando no, siempre exacto. súper bien. Luego, una vez que tenemos esa propiedad de los clientes en la base de datos, colaboramos. Ahí colaboramos. Porque otras agencias, otros agentes inmobiliarios nos pueden atraer compradores. Claro. Y a vosotros lo que os interesa es no tener esa vivienda ahí estancada, sino que salga. No, claro, si a mí vivienda... lo que me interesa es pues darle la solución a mi cliente lo antes posible. Claro. O sea, un cliente normalmente lo que quiere es pues vender al mejor precio, con cero problemas o con el menor estrés posible, cuanto antes, y bueno, pues sin estrés y que todo vaya fluido, que todo vaya bien. Entonces, a mí no me importa colaborar con otras agencias, que al final se traduce en cobrar menos, sí. Si con eso consigo darle mayor solución a mi cliente. Porque además puede ser que luego ese cliente te traiga otros clientes. Claro, totalmente. Porque habéis trabajado totalmente, muy bien. Claro, al final nosotros ahora, pues gran parte de nuestros clientes, la mayoría son por recomendación. Mm. Pero porque antepones los intereses de tu cliente a los tuyos propios. Yo qué podría hacer, oye, pues trabaja en exclusiva. Claro, la gente, cuando le dices trabajas en exclusiva, ¿qué se va? Pues, ostras, no sé, imagínate, te dan la exclusiva de Mercedes en Murcia o en Alicante. ¿Qué quiere decir exclusiva? Pues que solo tú vas a poder vender eso. Nada más. O sea, no se va a poder meter nadie. Lo que nosotros hacemos es una exclusiva compartida, es un contrato multiagencia, que lo que nos permite es, de manera profesional, colaborar con otras agencias. Entonces, por eso nosotros, yo compito para que ese cliente deposite la confianza de la venta de su propiedad en mí o en mi equipo. Y luego, una vez que tenemos esa propiedad que se vea bonita, que está la documentación revisada, salimos al mercado, entonces colaboramos. Cuando aparece el comprador y yo represento al vendedor, volvemos a competir. Porque mi cliente tiene unos intereses y el otro cliente de la otra agencia inmobiliaria tiene otros intereses completamente diferentes. Uh-huh. Mi cliente querrá vender al máximo precio. Y el otro querrá comprar lo más barato posible. Es verdad. Entonces, ahí volvemos a competir. Ahí tenéis que estar llegando a un acuerdo. Se llega a un acuerdo, las decisiones las toman los clientes. Yo no voy a tomar decisiones por ninguno que sea de mis clientes. Y llevamos la operación a buen fin para terminar en notaría con ellos. Y en notaría volvemos a competir. Porque yo quiero que su cliente me vea más profesional que al otro y que si tiene algún cliente me recomiende a mí, aparte del mío. O sea, que se trata siempre de estar colaborando y compitiendo. Y compitiendo a la vez, pero de una manera sana. De una manera, claro, de una manera sana y haciendo el trabajo pues con excelencia y de la mejor manera posible. Siempre pensando en el cliente y en el que se vea beneficiado ese cliente. Al final sí, es lo que cuenta. Que el es competir y colaborar, competencia. Satisfecho, competencia. Mira, esa palabra no la había oído antes. Es la primera vez que la escucho, la competencia, y es una competencia colaborativa, ¿no? Sí, competimos en determinados momentos del proceso de venta y colaboramos en muchos otros. ¿Qué te parece si recordamos un poco, seguro que ya lo saben, pero pues si hay algún oyente despistadillo, que con vosotros está todo cubierto? O sea, que no se preocupen de tener que buscar. Si necesitan que les miréis el tema de la hipoteca, que le miréis con qué banco, los papeleos, todo lo que puedan necesitar, porque eso es lo peor de hacer una venta o una compra, el papeleo y buscar. Hay gente, y buscar. Rosa, que realmente le preocupa el papeleo, ¿no? Porque cada cliente tiene una necesidad de servicio y algunos tienen varias, ¿no? Pero una de ellas puede ser el tema del papeleo. Hay gente que se pierde con el papeleo. Claro. Papeleo es farragoso, es que no hay un tanteo, hay un retracto, hay una carga, hay un usufructo. Mira, ahora estoy trabajando con unos clientes que heredaron unas propiedades de unos tíos y fueron al registro, a la oficina liquidadora, pagaron sus impuestos también. Entonces tenían dos fincas diferentes. Una era del registro 1 y la otra del registro número 4. Llegan al registro número 4 y registran esa propiedad que era del registro 4. Uh-huh. Claro, la retiran del registro y se van a su casa con su escritura. Vale. No sabían que cada finca, a la hora de registrarla, hay que llevarla al registro que corresponde. Entonces ellos consideraban que las dos fincas estaban ya registradas. Claro. ¿Qué es lo que aparece? Que ahora esa finca la vamos a llevar nosotros a la venta. Y entonces yo quiero ver primero esa documentación que esté correcta. Entonces, claro, nos hemos dado cuenta que sí, que efectivamente la que era del registro 4 está registrado, pero la del 1, que ellos pensaban que estaba toda la herencia arreglada y que estaba todo registrado, no la tienen registrada. La hicieron en el 4. La hicieron en el 4, pero claro, del 4 tenían que haberse llevado la documentación, la escritura, al 1 y registrarla del 1 en el 1. Pero bueno, ellos daban por hecho, he ido al registro, me llevo a la escritura y lo tengo solucionado. Pues son de esas cosas que yo no me daría cuenta. Que luego pues te pueden echar para atrás una venta cuando aparece el comprador. Es Porque verdad. Imagínate que si ese cliente quiere escriturar la semana que viene, pues ahora lleva un trámite. Uh-huh. Nos va un mes en registrar esa propiedad. Claro, importante. Entonces, saber exactamente si tiene alguna carga, si está limpia. Es súper importante. Y claro, y dices, ¿y es dónde que te pueden voy? Meter un gol. yendo por tu cuenta y que luego haya un embargo, haya una carga, haya algo que tú no hayas visto, que no te hayas dado cuenta. Y una vez vendida, se ha vendido, ya es cosa tuya. Y eso a veces no sabemos ni dónde tenemos que ir, ni dónde preguntar. Y aunque lo sepamos, es el hecho de el tiempo que tienes que perder, dedicarte a ello, el dolor de cabeza que lleva, pues tener en regla todo, todo el papeleo y enterarte muy bien de todo. Todo eso. A lo mejor vosotros os podéis enterar de todo. Pues, hay gente, Rosa, que le preocupa lo que es el tema del papeleo, pero otra gente al igual, imagínate que, pues, que es un señor o un cliente o una mujer que es abogada. O sea, ese probablemente sepa de documentación mucho más que yo. Sí, pero habrá otra cosa que pero no al igual sepa. Hay otra cosa que le preocupa, pues al igual no tiene tiempo para hacer las visitas a la casa. Eso es. O no sabe cómo presentarla bonita. Uh-huh. Es verdad. O no tiene acuerdos de colaboración con muchas agencias inmobiliarias, no consigue darle la difusión adecuada. Uh-huh. O sea, que cada cliente tiene una necesidad de servicio. Y vosotros las cubrís, yo diría que todas. Todas, sí. Todas. Intentamos, tener todos los servicios adecuados para cubrir todas esas necesidades. Y si hay alguna por ahí perdida que no habéis cubierto todavía, que os lo digan, que ya os ponéis vosotros manos a la obra. Que ya nos ponemos las pilas. Exacto. No me cabe ninguna duda, Jaime. ¿Recordamos dónde estáis? Sí, pues en la calle Mariano Benlliure número 2, pisos azules, Cruz de los Caídos, Paseo de Germanías, ahí, todo. Como referencia, ahí, la inmobiliaria Casa Esquina, Grupo Secoes. Ahí lo veis, con una muy nueva imagen, muy chula, muy adaptada a los nuevos tiempos. Muy limpia, transparente, sí. Porque se ve la oficina desde fuera completamente, se ve todo. O sea, contrario total a lo que era antes, que es lo que nos pasa. Siempre que hacemos algún cambio, a mí me pasa, por ejemplo, mira, en casa, cuando te compras la casa, la decoras, tal, a los años la cambias. Y no tiene nada que ver. Nada que ver. El estilo que tenías antes, que le habías dado, que luego dices, madre mía, ¿cómo puse yo estas cortinas? Madre mía, ¿cómo puse yo no sé qué? Pero así era es. Lo que en ese momento, lo pues que no sé se por qué te llevaba o lo que ¿cómo te gustaba, pinté yo las paredes de este color? Y lo hacemos totalmente diferente, así porque si no, tampoco tiene mucho sentido que lo cambies esté casi igual. Pues lo mismo habéis hecho sí, vosotros. Sí, son momentos diferentes de uh-huh. la persona, del mercado, sí, de entender tu negocio, sí, no sí. sé. Supongo que también estáis trabajando, si ya tenéis alegría allí, porque vosotros sois muy alegres, trabajáis muy bien, se nota que estáis contentos con vuestro trabajo, ahora con todo nuevo, pues es un aliciente más. Es un plus, ¿no? es un plus totalmente. Estar ahí. Nosotros sí que, yo miro mucho, mira, el no sé si lo hemos hablado en algún programa, pero la ilusión de ir a trabajar, el ir feliz a trabajar, el que los lunes sean no sean lunes o sean menos lunes, eso... Fíjate que prefiero eso a lo mejor a ganar más. Uh-huh. Y prefiero tener pues un equipo que esté comprometido, que nos llevemos bien, que compartamos, que nos ayudemos entre todos. Y es que fíjate que luego lo otro, la facturación, indirectamente, si hay un buen ambiente de trabajo, sí. provoca lo otro. Sí. Pero claro, para eso no tienes que estar centrado en la facturación. Si estás centrado en la facturación, probablemente te cargues al equipo. Uh-huh. Y centrándonos en el equipo, en las personas, en que nosotros estemos cada vez mejor, el llevarnos bien, el apoyarnos, el ayudarnos, el tal, hace que lo otro cada vez vaya aumentando más. Uh-huh. Y creo que eso se le transmite también a los clientes. O sea, cuando alguien entra a un sitio y ves que hay buen ambiente, eso se transmite. Sí, porque trabajáis en un lugar, vuestro trabajo es de captar gente, tener comunicaros con es que son servicios, es que claro. Yo no vendo no un objeto que che, ahí está el objeto, no, lo coges no es una oficina cerrada que no tienes que tratar más que con tus compañeros, que bueno, pues si el ambiente no es muy bueno, que también debería ser bueno porque se trabaja mejor, pero aquí en este caso estamos hablando de tratar con personas y de tratar claro, con cosas serias tratar con personas y luego hay muchos casos que cada uno llevamos nuestros clientes y uno lleva al vendedor y el otro lleva al comprador. Uh-huh. Y ese cliente tiene, o mi agente tiene ese acuerdo de confidencialidad con su cliente y nada más que él sabe por qué ese claro. cliente vende o deja de vender o si claro. tiene más necesidad o menos o esto o lo otro. Y el otro que trabaja con su comprador conoce a su cliente. Uh-huh. O sea, que muchas veces están compitiendo entre ellos, con lo que hemos hablado sí, antes. Sí, o sea, sí. que eso incluso me pasa dentro de la oficina. Sí, te pasa. Porque lo tenemos separado. Uh-huh. O sea, yo no quiero que el mismo agente represente ambas partes. O para sea, que se centre en su cliente. Que se centre en defender en los intereses de su cliente. O sea, que incluso en tu oficina a veces... Sí, sí, yo tengo agentes del comprador y agentes del vendedor y tienen muy claro su parcela de trabajo y cuáles son los intereses y trabajan por defender los intereses de su cliente. Pues ya saben los oyentes, cualquier consulta, duda o que tengan en la cabeza porque piensan en comprar o en vender, que se pasen por el grupo Sequoes, Jaime y todo su equipo, les van a atender, bueno, pues como siempre, pues amablemente, con mucha alegría, porque son gente, ya lo veis, como él. Sí, mira, el jefe, mira lo contento que está siempre, así tiene el equipo también. Y seguro que haréis negocios fructíferos para los dos, tanto para el cliente como para vosotros. Para eso estamos. Jaime, gracias. A vosotros. Que tengas una buena Semana Santa. En 15 muchísimas días gracias. Nos vemos y ve preparándolas. Sí. Que las quiero aquí, ¿eh? Venga. Gracias. Hecho. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues aquí seguimos en Teleelch Radio Marca y lo hacemos con más música. Esto que empieza a sonar ya de fondo, pues no sé si lo conoces, pero seguro que sí. Te suena, ¿verdad? Toca la Uli, Gabinete Caligari.

nunca nadie me ha vuelto a engañar. Perdí todo lo dado y nunca más lo voy a recuperar. El canto del loco tiene eso que tú no tenías. Quiero volver a sentir, escuchar solo tu era la época en que formaba parte del Canto del Loco, el gran Dani Martín tenía canciones como esa, a contracorriente. 20,9 grados en el centro de la ciudad, qué temperatura más buena está haciendo, ¿verdad? Vamos a seguir con música, Embrujada, pero con Marta Sánchez. Hace tiempo que vive en un cuento del cual no quieres salir. Aliada de Lucifer. Cuentan que era estrella, pero la botella acabó con ella hasta hacerla enloquecer. Stop me, Aga, estrella invitada, víctima del desamor. Sube al coche, reina de la noche, olvida tu mal humor. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Cuentan que eras sexy, rutilante estrella. Tino Casal formó parte de toda una época del pop español y una de sus canciones era esta, Embrujada, que bueno, ha versioneado así ya hace un tiempito Marta Sánchez. Y bueno, de Marta Sánchez, pues vamos con alguien que tuvieron mucho que ver la una con la otra, porque una, Marta Sánchez, sustituía a la otra, a Vicky Larraz. ¿Dónde? Pues en un grupo sobradamente conocido como Olé Olé. De Olé Olé y de la época de Vicky Larraz, recordamos este Bravo Samurai. Bueno, pues aquí no hace falta ni que secuestres, ni que te lleves a nadie, ni nada de eso para conseguir un coche de ocasión. El mejor coche de ocasión, ¿qué digo yo un coche de ocasión? El mejor lo vas a encontrar, ¿sabes dónde? Pues te lo digo ya mismito. Lo vas a encontrar en Llorenç Automoción. Estoy convencida que ya sabes de quién te hablo. Llorenç Automoción. Y es que ahora es el momento de comprar un coche de ocasión. Confía en ellos. En Llorenç Automoción, concesionario Maxus IDR. Bueno, pues ahora en Llorenç Automoción, también venta de vehículos de ocasión multimarca a precios súper interesantes. Y no solo eso, también cuentan con el servicio de taller multimarca para la reparación de vehículos de cualquier marca, ¿eh? Pero recuerda que también tienes tu coche de ocasión. Confía en ellos, confía en Llorenç Automoción. Ellos están en la avenida de Alicante 205. Recuerda que son concesionario Maxus IDR y ahora también puedes encontrar el coche de ocasión en Llorenç Automoción. Y no solo eso, si necesitas un taller multimarca, también Llorenç Automoción.

Bueno, pues hasta aquí mi tiempo contigo en este martes, Martes Santo, que te recuerdo que la Semana Santa se vive en Teleelch, en directo desde el Centro Cultural de las Clarisas, de Domingo de Ramos hasta el Viernes Santo. Estamos emitiendo programas en directo a partir de las 10:15 de la noche. Y es que en Teleelch hacemos Semana Santa y la hacemos muy especial y con mucho cariño. Así que no te lo pierdas esta noche, 10:15, un nuevo directo de Semana Santa en Teleelch. Y lo siguiente que viene, pues ya lo sabes, son los servicios informativos de esta casa. Marga y Ana te cuentan todo lo ocurrido hasta el momento en nuestra ciudad y también, bueno, pues todo lo ocurrido en cuanto al deporte, al Elche Club de Fútbol. Te lo cuenta todo Paco Gómez en su espacio llamado Elche en Punta. Que termines de pasar un feliz martes y que nos volvemos a encontrar aquí, si te apetece, mañana en edición de miércoles, más cerquita de un fin de semana largo, un pedazo de puente que vamos a tener ahí, y con Manoli Guilaber, que hablamos de gastronomía. Hasta mañana. Quieren llegar al Edén. Subo al coche de un tal Luis que nos va a llevar a casa de Sara. Veo en el retrovisor el palidecer de tu cara y sé que realmente no te encuentras bien y juras que esta es la última vez. Palabras y el espejo tendré. En el que siempre estamos de buen humor. Estás llorando porque si la noche nos ha ido bien, si estamos vivos y aún somos jóvenes, no me digas nada porque escucharé mis propias palabras y el espejo tendré. 101.4, Teleelch Radio Marca. Informativos en Teleelch Radio Marca.